Sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo, me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú. Todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Los muertos no pueden ver, y sin la vida que Cristo ofrece, el hombre siempre estará en las tinieblas. Uno de los graves errores que el ser humano ha cometido a través de los siglos ha sido el de suponer que tiene vida, cuando en realidad está muerto en sus pecados. Y el segundo error ha sido suponer que sabemos vivir, cuando en realidad, en cuanto a la vida, estamos en las tinieblas. La Biblia dice en Juan 1 y el versículo 4 acerca del Verbo de Dios, que es el Cristo vivo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida no está en el ser humano. La vida está en el Verbo de Dios, el Cristo que vive. En Él existe, y solamente en Él Dios ha dado tener vida en sí mismo. Los demás necesitamos de Él para tener esta vida. Y es la vida que es la luz de los hombres, que nos alumbra, que nos da iluminación, que nos da la orientación que necesitamos para vivir. Nosotros no sabemos acerca de la vida, no entendemos las cosas de la vida, porque Dios, que es creador de la vida, es el único que puede ser fuente de iluminación para nosotros y que nos puede enseñar lo que es vida y cómo nosotros debemos vivirla y gozar de ella y vivirla en plenitud. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere la miserable existencia que nosotros conocemos ahora como vida. Él nos ofrece mucho más, algo mucho más grande, mucho más maravilloso, y es la vida en el Verbo, la vida en Cristo, la vida en Jesús. Esa vida que es la luz de los hombres, la luz que trae a las tinieblas un significado, una orientación, una maravillosa bendición de parte de Dios. Nosotros tenemos la dicha, o quizás sea la maldición, de vivir en un tiempo de mucho entendimiento, de muchos avances científicos, de mucho conocimiento material. Nosotros vivimos en un tiempo de tecnología, tiempo en el cual el hombre ha avanzado demasiado en cuanto a las cosas tecnológicas, en cuanto a la ciencia, en cuanto a diferentes materias. Pero nosotros, lamentablemente, no hemos avanzado espiritualmente. Y no hemos avanzado espiritualmente porque andamos en tinieblas. Porque andamos en la muerte por causa de haber abandonado a Cristo Jesús, por causa de no buscar en su palabra la iluminación que necesitamos para asuntos espirituales y morales y para la salvación eterna del alma. La humanidad, desde el pecado de Adán y Eva, ha sido dominada por las tinieblas. Y esto no ha cambiado en nuestro tiempo moderno, que es tan avanzado. Porque a pesar de los avances científicos y materiales que nosotros hemos gozado, todavía estamos en la edad de la oscuridad y las tinieblas en cuanto a lo espiritual. La humanidad sigue en la misma condición, dominada por las tinieblas que ha sido su condición desde el pecado de Adán y Eva. Y aunque nos duela reconocerlo como seres modernos y avanzados, sofisticados, es necesario que entendamos y reconozcamos que el rey de las tinieblas es el rey de este mundo y nosotros todavía vivimos bajo su poder, a menos que estemos bajo el poder de Cristo Jesús. Porque solamente Cristo tiene poder para librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de luz. La Biblia dice en Colosenses 1, versículos 12 al 14, hablando acerca de la condición maravillosa de aquellos cristianos de hace mucho tiempo. Un tiempo para nosotros muy atrasado en cuanto a cosas materiales, en cuanto a lo científico y los avances tecnológicos de su tiempo. Aquel tiempo era un tiempo atrasado, pero aquellas personas se habían avanzado en cuanto a lo espiritual, porque habían sido libradas de las tinieblas y podían ver bajo el reino del amado Hijo de Dios, ese reino de luz. La Biblia dice en Colosenses 1, versículos 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, mi estimado amigo, únicamente Cristo tiene el poder de librarnos de la potestad de estas tinieblas en la cual estamos viviendo bajo el rey de las tinieblas, que es el diablo mismo. Solamente Cristo tiene la luz del ser humano, porque en Él está la vida. No está en nosotros, y esa vida es la luz que necesitamos. Necesitamos acudir a Él, aprender de Él, recibir de su poder para ser librados de esa potestad de tinieblas y ya no ser muertos que no pueden ver, sino vivos que podemos ver y sabemos lo que estamos haciendo porque andamos a la luz de Cristo y de su palabra. Pero ¿cuál es la reacción del ser humano ante esta oferta de luz, de iluminación? La Biblia dice en Juan 3, versículos 19 al 21, y la reacción no ha cambiado en casi 2000 años. La reacción del ser humano bajo las tinieblas es casi siempre esta de la cual leemos aquí. Juan 3, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aun cuando Cristo está ofreciendo algo mejor, una vida iluminada, una vida más avanzada, una vida realmente mejorada, el ser humano rechaza la oferta de Cristo Jesús porque sus obras son malas. Y sabe que al llegar a la luz, sus obras serán reprendidas y tendrá que cambiar. Y eso es lo que no queremos nosotros. Nosotros queremos mejorar. Queremos que nuestra situación sea mejor, sí, pero no queremos tener que cambiar nuestras obras, nuestras prácticas. Queremos seguir haciendo las mismas cosas, pero gozando siempre de algo mejor, y sencillamente no es posible. Usted no puede seguir haciendo las obras de los muertos, haciendo lo que hace un cadáver espiritual y gozar de la vida. No puede. Y esto es lo que nosotros muchas veces queremos. Queremos seguir amando al mundo, amando las cosas de esta creación y haciendo lo que nosotros queremos hacer y siempre gozar de la bendición de Dios. Siempre gozar de la iluminación de Cristo. Mas no es posible. Al contrario, nosotros vamos a correr, vamos a escondernos de Él y no vamos a escuchar su palabra si seguimos amando las obras malas, las obras de estas tinieblas, porque es imposible amar las dos cosas. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, la Biblia dice, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Sí, es triste reconocerlo, pero el hombre moderno es igual al hombre del tiempo de Cristo Jesús, igual al hombre del tiempo de antiguo, igual aún al hombre del tiempo de Adán y Eva. Es un hombre que vive en tinieblas porque ama las obras malas y no quiere llegar a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque todavía ama las cosas de este mundo, cosas que solamente le llevan a la muerte y a la destrucción, a la tristeza, a la miseria, a esta que nosotros ya conocemos como una existencia, como una vida, pero que no es vida, sino que es una vida muerta. Y Cristo nos está ofreciendo algo mejor. Sin embargo, muchos siguen rechazando lo que Él nos ofrece. Es la vida de Dios la que viene en Cristo. La vida de Dios tenía que ser llevada a los hombres. Dios desea que el hombre tenga vida como Él la tiene. Dios desea que nosotros gocemos de la existencia como Él goza de ella. Y es en Cristo que Él decidió enviarnos esta vida, en persona de un hombre, carne y huesos como nosotros, así como es Dios también, como el Padre Celestial, que vino a vivir entre nosotros para que nosotros viéramos su vida, para que lo examináramos, para que viéramos cómo es vivir y para que Él nos enseñara y nos reprendiera y nos cambiara y nos iluminara. Esto es lo que el hombre necesita. La vida que solamente Dios tiene pasa a iluminar a los hombres. Cristo es más que un gran maestro. Cristo es la luz que ilumina el alma del ser humano. Cristo es vida y es luz. ¿Cuál va a ser su reacción ante el Cristo vivo? ¿Cuál va a ser su reacción a esta oferta de vida nueva? A esta oferta de iluminación, de luz para su vida. ¿Será usted como aquellos ciegos que no quieren ver, que están satisfechos con su ceguera? No creo. No creo que esto sea la condición de ningún ciego. No creo que sea posible que ningún ciego diga, yo quiero permanecer ciego. Si alguien le ofrece la luz, si alguien le ofrece la capacidad de ver, ese ciego va a correr a la oportunidad de ver otra vez. Sea por cirugía, sea por medio de la fe, sea por lo que sea, pero va a buscar el remedio, porque desea ver más que cualquier otra cosa, desea ver. Pero para buscar la vista y la luz y la vida, es necesario reconocer que somos ciegos y que estamos en la muerte. Y esta es la condición de todo ser humano que no posee a Cristo Jesús, que no se ha rendido a Él humildemente en fe, arrepentimiento y bautismo en Cristo para recibir el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida, la luz para la vida, para iluminar y darle una vida nueva. La Biblia dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Veniste a salvarme.